Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. Hace 3 años se perdió una pareja de Vigo en La Chapelle. Atoaban hacia Francia con mala mar. Se rompió el cable. El barco que daba remolque se fue de proa y se clavó en la mar. El otro resistió al garete, aunque en la mar se le había llevado 4 hombres. Cuando lo recogieron, creo que no había ni guardacalor. ¡Qué esperanzas!, dijo Macario. Fragmento de Gran Sol, de Ignacio Aldecoa. Ignacio Aldecoa Isasi nació en 1925 en Vitoria. Estudió filosofía y letras en las universidades de Salamanca y Madrid, donde trabó amistad con Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite y Jesús Fernández Santos y otros escritores jóvenes que formaron el futuro plantel de la narrativa española de los 50. Aunque se inició como poeta, pronto se dedicó al cultivo del cuento y la novela. Su obra novelística, reducido a 4 títulos, forma parte de un vasto proyecto consistente en principio en 3 trilogías que debían abordar respectivamente el trabajo del mar, el de las minas y el mundo de los guardias civiles, los gitanos y los toreros. De ese conjunto solo llegó a escribir una parte de la primera trilogía, Gran Sol, de 1957, sobre la pesca de altura, y 2 de la última, El fulgor y la sangre, de 1954, sobre la vida cotidiana de una pequeña guarnición de la Guardia Civil, y con El viento solano, de 1956, que gira en torno al mundo de los gitanos. Los cuentos de Ignacio Aldecoa, género en el que el autor fue un verdadero maestro, son fragmentos de vida, historias insignificantes pero dotadas de un gran poder evocador por su variada temática. Los oficios, la clase media, los bajos fondos, las vidas extrañas, el éxodo rural a la ciudad, etc. y configuran un amplio cuadro de comedia humana de la posguerra española. Estas narraciones fueron recopiladas en 1973 bajo el título de Cuentos completos. Ignacio Aldecoa convirtió en materia novelable su profunda experiencia de los hombres y la difícil tesitura por la que atravesó España en años particularmente crueles. Guiado siempre por un creciente deseo de objetividad y comprensión de las formas de vida del país y de sus gentes, en especial las más sencillas y sometidas a la injusticia, el autor dio al conjunto de su obra un sello personal inconfundible. Rico, laborioso, con un riguroso sentido de la construcción en lo que respecta a las situaciones y una técnica realista de la que sobresale la nota enérgica, teñida de invariablemente de poesía y verdad. Ignacio Aldecoa murió en 1969 en Madrid a los 44 años de edad. Thank you. Gran Sol, novela publicada en 1957, como hemos dicho, recrea la desazón, la soledad, la desesperación y la rabia. También la aceptación de la realidad desde una rebeldía constante, el retrato del inconformista que llevamos dentro y la falta de coraje e impulso para cambiarlo todo, para arrojar por la borda tanta miseria y las ataduras que nos inmovilizan. Si en las primeras páginas de la obra algunos nombres como Afá o Sass pudieran hacernos recordar a personajes de Herman Melville en Moby Dick, hay que descartar cualquier parecido. Los personajes de Ignacio Aldecoa surcan los mares en busca de pesca, y si esta conduce a la aventura, es algo secundario y fortuito. Salvo la magnífica narrativa, pocas similitudes pueden establecerse entre ambas novelas. La aventura y la hazaña por un lado, lo cotidiano y real por otro. Gran Sol es el relato de una travesía sin misterios ni grandes odiseas. Y es que las labores diarias, el transcurso del tiempo y la convivencia a bordo del Aril en nada recuerda a las del Pequod. En esta narración no existen obsesiones que lleven a la locura, tampoco se buscan ballenas imposibles, sencillamente persiguen bancos de peces con los que aliviar sus maltrechas economías y pescan por no saber otra cosa. Su argumento es un trazo que parece diluirse entre la espuma de las olas. A veces se tiene la sensación de estar leyendo un buen reportaje, otras veces un poema. El mar, el barco, la rutina que conduce al aburrimiento, el mirar sin ver o el hablar sin esperar respuesta. La mar y los que en ella trabajan, el mar y sus colores, pero también sus olores. Olía a podredumbre de algas y a tormenta, se lee. La mar indomable donde habita el duende caprichoso del miedo que cualquier persona puede sentir cuando la naturaleza se manifiesta de manera virulenta. La rutina y la aceptación estoica del mar. Lo cotidiano, a veces transformado en aburrimiento, lo impregna todo dentro del Aril. Las conversaciones que parecen no interesar a nadie y los pescadores que, en vez de dialogar, monologan. La mar lo moja todo y tiende a extenderse más allá de sus límites. El agua, el cielo, el aire, la bruma, el viento, las olas y las tormentas. Pero también los trabajadores de la mar, sus familias que quedaron en tierra y sus proyectos de futuro que rápidamente se desvanecen porque para ellos solo existe el mar. Todo desempeña su papel de manera irremisible. Entonces aparece el cansancio, el tedio, la vaciedad de hacer siempre lo mismo. Las jornadas se eternizan y los tripulantes beben, algunos tal vez demasiado, porque el barco y el muelle, el presente y la memoria, la alegría y la nostalgia, combinan un deseo de seguir bebiendo y hablando, se lee en la obra. Y en ese perorar casi siempre habitual, los marineros se preguntan por sus vidas, por sus familiares, porque, según se lee, las mujeres de los pescadores estaban condenadas y los hijos eran un fracaso. Tiene también sus ensoñaciones y expresan sus quejas laborales, pero todo en un tono resignado, de aceptación, aunque alguna vez suelten exabruptos, entre dientes, porque viven la tragedia de arriesgar sus vidas por un mísero salario y porque son conscientes de que volverían a jugársela cada vez que el barco zarpe. Y es que, como se lee en la novela, el que está hecho a la mar, la tierra le viene pequeña. Alguien dijo que Aldecoa había escrito una novela coral, de hombres y barcos, y así parece. Ninguno de los protagonistas sobresale del resto de tripulantes y entre todos conforman el gran escenario de la vida en el mar y de la dura tarea del pescador. Así que ninguno de ellos se erige en el centro de la narración. Aunque Macario Martín, el Matao, con sus contradicciones, sus borracheras, sus cansadas, sus complicados insultos, sus barbaridades barrocas, su filosofía de la vida y sus mujeres, sobresale de entre todos ellos. Como decíamos, el tedio y la protesta, murmurada sin alzar la voz, puede entenderse como una metáfora de la realidad española de la época. Ignacio Aldecoa, en Gran Sol, escribe sobre la lucha, la derrota y las ensoñaciones de quienes viven en el mar, logrando transmitir una visión global del mundo de la pesca y los pescadores. Es una narración sobre el mar alejada de esos abundantes textos que sobre el tema se han escrito, repletos de imaginación, mitos ancestrales, aventuras o leyendas imposibles. Frente al Joseph Conrad de singladuras, vientos y hombres luchando contra un mal hostil y tormentoso, al Galdós del Trafalgar, ensangrentado de restos y despojos después de la batalla, Ignacio Aldecoa nos recrea el mal de los pescadores, que bien podría representar a aquella sociedad monótona, triste y condenada por la asfixiante presión de la dictadura. Gran Sol es, a mi entender y al de muchos, una gran novela y Aldecoa un magnífico escritor. Genial, Gran Sol. La verdad es que tú has dicho, o sea, has dejado muy clara la diferencia que existe entre esta novela y el Melville de su, o el Moby Dick de Melville, ¿no? O el Trafalgar de Galdós, tal. Y es verdad, o sea, yo la novela no la he leído, para variar, pero ayer, porque tengo ese puntillo, me vi la película. Hay una película que se hizo en el 89, que no es muy allá, pero me gusta, porque hay un reparto bastante interesante. Está Lola Gaos, aparece. Ah, pues no la conocía yo esa película. Yo lo busqué porque no me daba tiempo a leerme la novela y vi que está ahí. Es más, pondremos en el blog, pondremos el enlace porque se puede ver entera en YouTube y además con calidad de sonido y de... La veré porque no sabía que se había hecho una película sobre eso. Te he estado escuchando y siguiendo toda tu exposición y es súper fiel al espíritu de Aldecoa. Para nada pretenciosa la película, pero con un trabajo actoral muy meritorio por parte de Agustín González, que es un actor que siempre me ha gustado. Ovidi Montllor aparece, que también es o era un magnífico actor. El director fue Ferran Llagostera. No tuvo mucho éxito en su pase comercial, pero yo creo que merece la pena. Yo, repito, la vi anoche por aquello de meterme en esto, ¿no? Y desde luego creo que es muy fiel a Aldecoa, o sea, que Llagostera fue muy fiel a Aldecoa y que nos cuenta una historia muy honesta. De personas muy coral, como tú mismo has explicado, no hay un protagonista que sobresalga, son pescadores, humildes pescadores, y creo que describe bastante bien esa atmósfera de la que tú nos has hablado y explicado. Merece la pena, repito, la pondremos en el blog. No, sí, la veré porque yo no sabía que se había hecho ninguna versión, ninguna adaptación de esta novela, que a mí desde siempre me ha gustado. Me ha parecido una novela muy interesante, muy bien escrita. Desgraciadamente, Ignacio Aldecoa tuvo poco tiempo para cumplir sus planes, que eran planes bastante ambiciosos, de hacer una gran obra, una especie de comedia humana al estilo Balzac, de la España de esa época. Como hemos dicho antes, murió a los 44 años, no tuvo tiempo de hacer más. Pero en relación a la diferencia entre esta novela y Moby Dick, por ejemplo, no existe tanta diferencia, aparte de que Moby Dick se escribió un siglo antes, más de un siglo antes, porque también en Moby Dick, quienes la hayan leído saben que tiene grandes partes, hombre, en las que casi se trata de un documental, de pues un que documental el, escrito. El Moby Dick, ¿no? Es sí. Mucho tomate. Eso es ya roza con lo espiritual, religioso. Sí, aparte de otras de, cuestiones. Sí, de la ambición, del poder, de la venganza de Dios. Exactamente, sí, era más. Aparte de Aldecoa nos pone los pies en la tierra y nos habla de las personas, de los pescadores, de esa rutina, de esa vida, bueno, pues aparentemente sin importancia, y de todo eso hace un texto, intuyo que hace un texto. Sí, magnífico. Lo digo por el reflejo que tiene el guión de la novela, que me parece un magnífico guión, ¿eh? O sea, es que este hombre, a pesar de haber nacido en una familia burguesa, porque era un tipo que estaba muy bien situado económicamente, su familia, la verdad es que históricamente, vamos, se siempre estuvo preocupado y vinculado a la gente más necesitada. De alguna manera, sí. Dedicó su vida, su corta vida, desgraciadamente, a colaborar con estas personas y a reflejarlas en sus novelas. El ejemplo más claro es el que traes a esta mesa, ¿no? Este gran sol. Todos estos personajes que aparecen en la novela son marineros de baja categoría social, digamos. Sí, sí, ¿no? Sí, puros obreros del mar, ¿no? Sí, sí. El tema, hay que tener en cuenta que este autor, Ignacio Aldecoa, forma parte, como hemos referido, a autores como Fernández Santos o Martín Gaite, que con nada fue la precursora de una novela distinta, diferente a la que se había hecho hasta ese momento. Era la novela social en unos años tan oscuros y pobres como eran los años de la posguerra española, los años del 54 al 64, en la que estos jóvenes que habían vivido la guerra, pero de siendo pequeños, de 8 años, 10 años, 11 años, que no formaron parte de ella, pero sí formaron, y que su familia, ellos tienen conciencia de la importancia de la guerra y sus consecuencias, pero ellos mismos no son, digamos, los vencedores de esa guerra, porque no tienen conciencia de ello. Pero sí que formaron parte como de esa España tan triste de la posguerra, sí, claro. de la larga posguerra, claro, que es un poco lo que... Además, algunos de sus padres, de los padres de estos autores, fueron parte de los vencedores en esa guerra, fueron los que formaban parte de la burguesía de aquella época, ¿no? Ellos no están directamente comprometidos con esa represión, con la destrucción y esa mitología y las mentiras del régimen, pero ya aparecen como rebeldes con una pretensión de llevar a cabo una ruptura. Cela, con la novela realista, o Martín Gaite, con Nada, que fueron escritas en los años 40, ya empezaron a hablar con la colmena, o con la familia de Pascual Duarte, sobre todo con la colmena, en el aspecto de la clase media de la España de aquellos años oscuros. Pero era más tremendista, era más sensacionalista, por decirlo de alguna manera. Aldecoa, igual que Jesús Fernández Santos con Tiempo de Silencio, sí. O con Ana María Matute, con Primera Memoria. Por cierto, de Tiempo de Silencio, perdona, sí. Me voy de una cosa a otra. Tenemos que grabar un monólogo maravilloso que tiene esa novela, porque es impresionante. Tiempo de Silencio. Me estoy yendo completamente del guión, porque... Ya hicimos. Pero una... Tiempo de Silencio la tengo aquí, ¿eh? Esa me la he leído. Y es más, vamos a grabar un monólogo que es precioso. Ya hicimos un programa sobre esa novela, sí. Sí. Y luego hay otro autor, perdón, que a mí especialmente me gusta por una novela, que fue la gran novela de este autor, que es Rafael Sánchez Ferlosio, el Jarama. Jarama también es de estos años. Me encanta. Y es una no pasa novela. Nada. Es una novela que no pasa absolutamente. Bueno, que muere una. Sí, hay un acontecimiento particular. Sí. Y el monumento literario que monta el cabrón del Ferrosio de eso. Es un monumento. Esa novela es imprescindible. Os la os obligo a que la leáis. Sí, no, en serio, de verdad. Es sobre ella, porque yo creo que es la mejor novela de aquellos años. Sin desmerecer, por supuesto, estas, o como esta de Gran Sol, que también es una gran novela, pero el Jarama especialmente es una novela que describe de una manera clara, precisa, lo que era la sociedad en aquellos años, años en los que muchos de nosotros hemos nacido, por cierto. Es nuestros años de infancia, que claro, no quiere decir nada, han pasado dos generaciones. Entonces, para los que nos estáis escuchando, ya veis lo que es esto de Siéntelo con oído. Empezamos hablando de Aldecoa y terminamos hablando de Cerlosio, pero estamos hablando de buena literatura. Es la misma época, son escritores. Contemporáneos que de alguna forma, corrígeme, Néstor, sí, creo que tanto Cerlosio como todos los que tú has mencionado, Martín Gaite, Fernández Santos, sí, incluso Cela más tremendo, ¿no? Más se significó más, ¿no? Sí. Pero que todos ellos describían, pues eso, una España triste, en blanco y negro, con olor a faria, que digo yo siempre, ¿no? Esa España cutre, que a mí me tocó vivir de refilón, no del todo, porque yo nací en el 55, pero sí, yo recuerdo la España de olor a faria. Y Antonio también, que lo sé. Pues sí. Y yo también. Pues estos escritores... Es el del 56, de manera que también... Creo que retratan, que describen muy bien esa época, ¿no? Que realmente fue muy triste, en fin. Ahora estamos, me voy de una cosa a otra, ahora estamos en Trafulla, los y las de Trafulla, grabando cosas de Miguel Labordeta y su grupo, que eran un grupo como nosotros, formaron un grupo de intelectuales rebeldes en el Niqué. Pues entonces no eran como nosotros. Bueno, por supuesto, nosotros nos encontramos a un nivel, desde el punto de vista más intelectual, alto, mucho más bajo, pero... Chico, yo me quiero pensar que sí, que lo que perseguimos es lo mismo, o sea, nos rebelamos. Yo al menos trato de rebelarme. Bien, es verdad que no sirve de nada, pero sí, soy rebelde, porque el mundo me ha hecho así. Me ha hecho así. Y en ese sentido sí que siento una enorme... Empatizo totalmente con aquel grupo de intelectuales del Niqué, que por supuesto lo lideraba Miguel Labordeta. Bueno, decía todo esto porque estamos grabando cosas de Miguel Labordeta. Ya le dedicamos dos programas a este autor, a este poeta. Y lo meto dentro del grupo del que estamos hablando, de los escritores de posguerra, por resumirlo en uno de esos grandes nichos que tendemos a clasificar, ¿no?, a los escritores. Pero... está muy bien, a mí me llegan. Hay mucha más gente que estaba en esta época haciendo cosas, con la gran pega de que no podían hacer ni decir todo lo que querían, claro, muchísimo menos. Porque enseguida les cortaban, les tenían que ir, les censuraban a rodear. Exactamente, que la dificultad de los autores en la época de la dictadura era tremenda, los que vivían en España, porque tenían que escribir entre líneas, tenían que jugar con las palabras. Por eso estas novelas, la grandeza de estas novelas, porque simplemente contando bien, de manera literariamente perfecta, la vida de las clases desfavorecidas, que eran la gran parte de la España de aquella época, ya era un acto de protesta, era un acto de rebeldía contra esa política fascista del régimen de Franco. Creo que es su gran mérito, aparte del gran mérito literario que tuvieron. En fin, les invito a leer tanto de esta novela como otras de los autores de esa época. Y hasta aquí hemos llegado en este programa. Gracias por su atención y nos... oímos dentro de 15 días. Hasta entonces, sean felices. Libros. Nada más que libros.